Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La Gente y su Defensor. Estamos recibiendo a la doctora Mónica del Cerro, integrante del Gabinete de Asesores de Eduardo Mondino, el Defensor del Pueblo de la Nación, en un campo tan sensible y tan importante como es el de la salud. Mónica, bienvenida, y sabemos que podés aportarnos y darnos ideas en torno a un tema que no luce mucho por su divulgación o por su conocimiento, tal cual es la situación de cómo atienden o cómo se comportan las obras sociales en el caso de las personas con discapacidad. Bueno, ¿qué tal, Omar? Justamente la idea de conversar un poquito contigo sobre este tema proviene de algunos reclamos que hemos recibido últimamente donde se expresan estas dificultades en la atención de las personas con discapacidad. La discapacidad es un componente que requiere una atención constante y donde el éxito de los tratamientos justamente radica en su persistencia, en su no interrupción. Entonces, cuando se verifican algún tipo de interrupciones, evidentemente producen retrasos y hace que de alguna manera todo eso que se invirtió en tratar de mejorar el estado de la persona afectada termine perdiéndose y haya en muchos casos que volver a empezar de cero. Hemos notado que, si bien la ley 24.901, que es la que prevé la rehabilitación y otros tratamientos para personas, tratamientos no médicos en general, ¿no es cierto? Porque todo lo médico se trata a través del programa médico obligatorio, pero la 24.901 habla de educación, de rehabilitación, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una cierta resistencia de algunas entidades a dar los tratamientos conforme son indicados por los facultativos. Esta cierta resistencia se agudiza cuando hay escasez de recursos, porque en muchos casos consideran que es un gasto, nunca una inversión. Lamentablemente hay gente que tiene esa mentalidad. Esto no deja fuera las otras entidades, porque nos estábamos refiriendo a las obras sociales del sistema nacional, pero también las obras sociales provinciales, algunas municipales, llegado un tope ya no quieren atender a las personas con discapacidad. Y por otro lado sucede lo mismo con algunas prepagas, que también lo toman como una suerte de gasto, siendo que estas entidades tienen que dar las mismas prestaciones que las obras sociales en su conjunto. Entonces, lamentablemente, de la lectura de los pedidos que llegan acá al defensor, surge que hay un padecimiento constante para quienes están a cargo de las personas con discapacidad para hacer trámites, para conseguir a veces los traslados, porque no... Muchas veces hay personas que no pueden trasladarse, si bien existen los pases, obviamente, que pueden trasladarse fácilmente en un transporte público, entonces se requieren ambulancias o algún tipo de transporte especial. También encontramos que muchas veces está el tratamiento disponible, pero no está el transporte. Entonces siempre quedamos con algo en el camino. Este tipo de cosas nosotros tratamos de orientar a las personas para que, porque muchas veces tampoco saben dónde recurrir, y el primer lugar al que hay que recurrir para hacer el reclamo es la propia obra social. Y además, en cuanto a las entidades dependientes del sistema nacional, está la Superintendencia de Servicios de Salud, que tiene que intervenir a los efectos de corregir estas situaciones. Algunas entidades refieren que la Administración de Programas Especiales, lo que se conoce como APE, que es la que subsidia las obras sociales para determinados tratamientos cuando los fondos no son suficientes, les demora el ingreso de los fondos. Todo esto está muy bien, pero no podemos hacer pagar el precio de estas faltas de comunicación, disfuncionalidades o lo que fuere, al paciente, al beneficiario, a la persona que tiene la real dificultad. Doctora Mónica del Cerro, muchísimas gracias. Muy atenta con este aporte, como siempre. Gracias, Omar. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene la misión de proteger los derechos de todos los habitantes del país. Llámenos al 0810-333-3762. mondino@defensor.gov.ar. Una persona que busca soluciones. una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Y en dos semanas más, esto es ya muy próximo marzo, deberán percibir los jubilados de todo el país el primer aumento automático, si se quiere, se puede decir, que la ley consagró en función de un nuevo criterio y espíritu de movilidad que ustedes tienen que recordar fue muy discutido y mereció muchísimas intervenciones, en particular del Defensor del Pueblo de la Nación. Está con nosotros el doctor Damián Raver, del área de seguridad social de esta Defensoría, y viene a hablarnos de varios temas, pero me parece, Damián, que el más importante es saber si realmente se conocen ya o si están determinadas las variables que componen esta ley de movilidad y que van a determinar en última instancia cuál va a ser, por ejemplo, el porcentaje del aumento que van a percibir en sus haberes los jubilados. No, efectivamente todavía no hay una reglamentación con respecto a la ley 26.417 y la verdad eso nos preocupa un poco, ya que últimamente viene siendo cada vez menos clara todo lo referido a la determinación de los haberes iniciales, de la movilidad. Si hacemos un poco de historia, en la ley 18.037, anterior a la ley 24.241, para determinar el haber inicial era un promedio de los 3 mejores años de los últimos 10 años. Luego eso se fue oscureciendo un poco cuando surgieron para determinar los haberes componentes como la PC, la PBU, y justamente a lo que hay que tender es a clarificar para que haya una certeza mayor para los jubilados. Con lo cual, con lo que ha iniciado el Defensor son dos actuaciones de oficio. Una actuación para clarificar cuáles son las variables para esta ecuación. Bueno, esta ley va a estar, es un promedio entre la evolución de los salarios y de los recursos que van a... Concretamente la seguridad social. Exactamente. Y de los dos se va a tomar el que dé el índice menor. Con lo cual, si los recursos van a ser mayores que la evolución de los salarios, se van a tomar la evolución de los salarios, pero uh-huh. Si los recursos van a ser menores, se van a tomar esos recursos. Y tal vez en este año o el año que viene, cuando finalicen de abonarse las moratorias de las leyes que se llamaron de amas de casa, o cuando se finalicen también la ley anticipada que permitía percibir antes de cumplir la edad el 50%, uh-huh. Van a existir menos recursos y por ende este ajuste de la movilidad va a ser menor también. También deberíamos agregar, Damián, que una promesa concreta que ha hecho el Poder Ejecutivo es que este año se saldan todos los juicios pendientes en materia jubilatoria, que implican una masa de dinero del orden, recuerdo ahora, de los 2.000 millones de pesos. Eso también va a gravitar sobre la disponibilidad de recursos, ¿no? Sí, y también sobre eso hay que aclarar que esta ley de movilidad, la 26.417, no establece una determinación con respecto a los juicios anteriores, juicios relacionados con el caso Badaro, sí. De los cuales están entrando 200 demandas diarias en la Justicia Federal de Seguridad Social, y que por eso ha generado que desde el lunes, que durante esta semana, se haya generado una feria en la justicia para ordenar un poco lo que es el colapso por la cantidad de demandas que se están iniciando. Bien, está muy claro esto y le queremos agradecer al doctor Damián Raver esta colaboración, este aporte que ha hecho con el programa y con un mejor conocimiento de lo que sigue haciendo constante, regularmente, el Defensor del Pueblo de la Nación en favor de los intereses de los jubilados. Gracias, Damián. No, de nada. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.